Bien, felices de escuchar, bueno, el Rapulento, siempre un clásico que alegra, sobre todo para estos días, ¿no? Estos días fríos, que parece que se nos viene la lluvia, es bueno vacilar un Rapulento, ¿no? Hay que vacilar, obviamente, se viene el Rapulento. Bueno, muchachos, coméntenos cómo ha sido toda esta etapa de organización de un gran evento. Van a estar acompañados de grandes artistas. ¿Cómo se ha venido dando esta organización para el día 25 de mayo? Ha sido un proceso bien bonito también. Se ha sumado harta gente a esta convocatoria, colegas músicos del rap que han querido estar de una forma muy generosa, y también, bueno, levantar todo lo que significa la producción técnica y, bueno, y los lugares y todo. En eso también la Municipalidad de Renca nos ha prestado un gran apoyo. Y esperamos reunirnos con la comunidad hip hopera de todo Santiago, si es que se puede, ese día, para poder recordar este inicio, que fue en los años 80, este inicio de rap, porque nosotros partimos bailando break mucho antes, pero en el rap nos metimos a partir del 88 ya. Así que estamos, bueno, ahí con la energía, estamos juntándonos todos para poder hacer un buen espectáculo y también para recibir a todos estos otros artistas que se suman al playlist, como dicen ahora ahí. Claro. Y que son también gente de hoy y que también es gente tremenda y que son gente talentosa y generosa también. Está increíble porque está lo mejor de lo mejor, muy diverso también en cuanto a los estilos del hip hop. Sí. Coméntenos un poco quiénes son los artistas que van a estar presentes en esa jornada del día 25. Bueno, de Arica viene Richard, que tremendo personaje, que es un artista revelación, digamos, del norte. ¿Ya? Que viene con algo bien lindo musicalmente. El hombre también tiene su instrumento, su trompeta ahí que lo pone en el escenario. ¿Ya? Flor de Rap, que es nuestra hermana, bueno, del norte también, de Antofagasta. Ella también es del norte, pero ya está radicada allá en Santiago. Una súper linda persona, una hermana que está con todo el power. Está viviendo un gran momento ella también, nominada de los Pulsar, ¿no? Está en un momento. Pizzi, que por ese lado también, buena onda que esté con nosotros, participando, apoyando. Bueno, tenemos Liricista, que es un grupo ya consagrado, que tiene lo suyo. Bueno, los muchachos, bueno, Luanco, el Peñi Luanco, que... El rap mapuche, ¿no? Un peñi luchador, uno de los buenos que tenemos. ¿Qué más tenemos? Gloria Yel, que un artista también que salió en The Voice. ¿Ya? Hermana de nosotros, ella participa en Renca Mundo, que era su agrupación. Ahora va a estar como solista también en esta oportunidad. ¿Tenemos a quién más tenemos? A Movimiento Original también, ¿no? Bueno, ellos, va que es una gran ficha que tenemos nosotros ese día, por decirlo así. Hermanos de nosotros también, hemos estado ya en varias jornadas de actividades, la cual le hemos hecho la invitación y ellos quisieron estar y bien. Y bueno, Pensa, un muchacho de la Guama 2, que también un rapper de Orondo ahí de Guamachuco también. José Dolores, José Dolores, sí. José Dolores de Pirque. Un hermano que antes era... ¿cómo se llama? Conciencia Yo-Yo. Conciencia Yo-Yo. Mira. Y ahora está ahí solista, así que él también... Reggae Rap, lo vamos a tenerlo ahí como para... Es para ir a quedarse toda la jornada con esta cantidad de artistas. Sí, hay que todo ir el día, con la disposición plena de ir a ver a todos estos artistas. Claro. Comienzo a las 3 de la tarde. Hay que llevar un pancito, agüita. Habrá de seguro también por el sector, así que no, invitamos a toda la gente, va a ser un día súper bueno. Ordatos también, que no se los queda afuera. Siempre está colaborando también. Buenísimo. Juez, cuéntanos un poco qué están también armando ustedes en cuanto al espectáculo que van a dar como Panteras Negras exclusivamente ese día. Mira, no sé si te puedo decirte tan específicamente porque hay como un par de sorpresas. Ya. De hecho, no... nosotros también estamos haciendo, claro, retomando cosas antiguas y también estamos en cosas nuevas. Entonces está todo como en el horno, estamos hablando con toda la gente, está toda la organización, hay mucha gente importante que está organizando, que está preparando y ayudando el asunto. Está muy bueno, no podría ser más específico para no pitearme el condoro. Pero se lo recomiendo, está muy bonito y hay que puro ir. Sí, y están sonando súper bien ustedes. Yo tuve la posibilidad de verlos el año pasado en la Fonda Permanente para Fiestas Patrias. Sí, estuvo bueno ese show también, ¿eh? Sí, sí, estamos ahí siempre, la gente de la fonda que nos está invitando y rescatando, y esperamos también que ellos se rescaten y vayan ese día. Y cuéntanos también en cuanto a lo que están haciendo actualmente. Panteras Negras, ¿están creando? ¿Cómo se están relacionando con el género del hip hop, que ha tenido tantos cambios también en este último tiempo, ¿no? Han aparecido muchas bandas que acompañan a los MC, sí. Hay cruces con otros géneros urbanos. Cuéntanos un poco, ¿cómo están ustedes entendiendo hoy su música? Bueno, yo creo que nosotros igual hemos ido casi siempre más o menos moviéndonos un poco por lo que el hip hop mundial hace en términos rítmicos y también en términos de contenido. Nosotros partimos en una época en que la música era súper simple, que eran batería electrónica y scratch, y la gente que conoce la discografía de Pantera sabe que durante ese tiempo la música de Pantera también era un poco eso, en una versión chilena. Y cada vez que el hip hop fue cambiando también toda su estructura, nosotros también fuimos creciendo al lado de eso, en el fondo, ¿no? Fuimos criándonos con esos cambios y con esas mixturas que no son tan extrañas, sino que son propias del mismo hip hop como cultura musical, que mezcla cosas, que funde cosas, que reaviva ritmos antiguos y todo eso. Entonces, en ese sentido, bueno, disfrutando que haya mucha música urbana y que las bases del hip hop y todas estas bases negras estén por todas partes, mezclándose con flamenco, mezclándose con dancehall, mezclándose con salsa en el reggaetón y el trap más centroamericano. Y yo creo que en ese sentido el hip hop sigue su camino, así como un crucero indestructible que con el tiempo se ha ido apoderando de todo. Se ha ido apoderando de todo, de todo, se ha ido mezclando con todo, y eso yo lo celebro. Por otro lado, el contenido cada vez es más barrial, que es para nosotros también súper importante. Claro, porque es importante cantar política y hablar y tirar mensajes, pero también es importante tener coherencia con respecto a de dónde uno es, a la identidad del barrio. Entonces, ¿no? Esa identidad está en el rap del 81 como está en el trap del 2019, esa identidad barrial con distintos matices. Unos pueden haber reclamado contra la policía y hoy día otros pueden reclamar contra otra cosa, en el fondo, ¿no? Contra la sociedad. Así que nosotros estamos insertos ahí y hay un proceso de creación, obviamente, que está empezando a partir en El Piño, en, bueno, por lo menos fundamentalmente en Juez, Chino Máquina y yo, y que seguramente irá a sumar a artistas también, y obviamente a los Panteras de siempre, al Diggy Rata, que está siempre también ahí, y que se viene también cociendo como en una cocina, ¿no? Así que tú sabes que la comida, cuando hay que hacerla a fuego lento para que quede bien, así que nos estamos tomando el tiempo, estamos disfrutando este momento también tan bonito, y yo creo que también esto se va a reflejar en letras, en ritmos y en un posible disco que Pantera arme después de estos 30 años. Y en esos ritmos pueden aparecer elementos como el trap, quizás, que son totalmente texturas. Siempre han estado, totalmente. Siempre han estado. Sí, sí, exacto, es un punto. Hoy en día lo que el trap se conoció acá en Latinoamérica con el reggaetón, siempre se hizo, siempre fue un estilo, siempre fue una forma de hacer esa música también. Entonces sí, es antiguo. El lado sur de Atlanta, por decir algo. Buenísimo. Vamos a escuchar otra de las canciones clásicas de Panteras Negras. Después también vamos a quedarnos con algunas canciones del disco más reciente. Bueno, La Ruleta, ¿no? Una canción que además, La Ruleta es el nombre de un disco de ustedes, ¿no? Sí. Que fue bien importante en la época de los 90. Sí, sí. ¿Cómo observan, cómo recuerdan el día de hoy, año 2019, este disco y esta canción? ¿Qué significó para ustedes? Era como lo de ahora, ¿no? Decían, sí, y posiblemente, claro, en ese tiempo aún éramos rock, ¿no? Las profecías que se fueron dando y lo que te decían, ¿no? O sea, cómo empezamos, el hip hop se ha ido apoderando de todo, se ha ido fusionando con todo y espectacular, ¿no? Está bien. Oye, tenemos hartos saludos, ya los vamos a entregar, así no. Es que vamos con La Ruleta, y ya vamos a saludar a todos los seguidores de Panteras Negras que están felices con toda la información que nos traen hoy los chicos y con la invitación, ¿eh? Vamos a reforzar en un ratito más la invitación para el gran show del día 25. Si tenemos entrada gratis para todos. La noche va en subida, las sombras abultaban. El juez Bulentó junto a mí caminaba. Destino siempre claro, una picada cola, un lugar no muy caro. Ganó de niñas ricas, eso me habían contado. Mi paisa se mi clica, mi carta estaba buena. Llegaba llegamos al lugar. Si sorprendente el dueño, lo fueron a buscar. El loco fue mi yunta cuando éramos más brocas. Años de liceano que dejé por la roca. Nos dio cualquier auspicio, copete por montón. Las minas se acercaban, los locos nos miraban. Azul el decorado, todo se me ha apagado. De pronto salió un jote de medio de la turba. Dijo palabras chachas, tocó a medio ateo. Lo miré de reojo, le puse el rostro feo. El tonto me llamaba, me dijo arretuao. Querí pelear conmigo, gritó el agüeo nao. Yo me quedé en silencio, mejor lo dejo a piola. Ahí me arreglé la ropa y ajusté la pistola. El Luki hacía cinco y la gente se reía. Yo estaba súper bravo y el tonto lo sabía. El dueño era mi socio, se acercó al puletón. Y no cambió de mesa y nos recomendó. Es mejor evitar, a vos no te conviene. Los jodes andan en manga, por eso que se agarran. Vacilen en la suya y déjenlo calmado. Ya se van a marchar, tan terrible jurado. Los hechos prosiguieron y yo cambié la mente. Pero el tonto seguía espaburando gente. Dale más, escucha ya la línea para entrar. Si tú te metes en problemas, yo no voy a retuar. Solo sé que cuando esto acabe, solo uno de los dos morirá. Y ese no seré yo, serás tú, es tu cruz. Pecaste de inocente, primero hay que mirar. Funar como es la gente, mente. No te metas en problemas, en la calle somos dos. Si tú vas, yo ya he venido, tu ruleta marque error. No te metas en problemas, en la calle somos dos. Si tú vas, yo ya he venido, tu vida es mi cargador. Mi opinión del mal y tu incidente. Este tipo buscaba mocha entre la gente. No tenía idea o noción de qué hacía. Y jodía y ganó lo que se merecía. Tengo el poder de hacer y deshacer. Acostumbrados a nunca perder. Siempre calmado, nunca buscando pleito. Pero esto es demasiado, aquí va a haber un muerto. Ya me colmaste, ráspala de aquí. Si el halo no te da, seguro que yo sí. Maldito jote imbécil, ya no te aguanto más. Pues yo ya te lo dije, aquí vaya a cooperar. Mientras le quité el seguro a mi Six Hour. La niña más linda me trajo un pico sour. El halo se paró, caminó hacia la puerta. Empuñé la pistola, me dijo no hace falta. Salí después de un rato, estaba la cagada. El brea ahí tirado, nadie me dijo nada. La ayuda vi de lejos, preferí virar. De vuelo al auto, hay que apuro caminar. Para, dispara, mi mente despertó. El tonto y yo en la calle, la escena era de dos. ¿Qué te pasa? Sonrisa de terror. Querían ver un duelo, tu cara está en el suelo. Fue mi bala, sí, la que te atravesó. Los errores se pagan, zapaste no es correcto. Defecto que tienen, lo lógico como vos. Es capaz de que chocas con uno de mi talla. Mi puntería no falla, estalla inminente. Mi castigo en tu frente. Pide perdón al cielo si es que eres inocente. Longi. No te metas en problemas, en la calle somos dos. Si tu baño ya ha venido, tu ruleta marca error. No te metas en problemas, en la calle somos dos. Si tu baño ya ha venido, tu vida es mi cargador. No te metas en problemas, en la calle somos dos. Si tu baño ya ha venido, tu ruleta marca error. No te metas en problemas, en la calle somos dos. Si tu baño ya ha venido, tu vida es mi cargador. Panteras Negras hasta ahora en Radio Nuevo Mundo cuando son las 4:34. Hartos saludos, ¿ah? Acá Pam nos dice, manden un saludo, viejos lolos. Un saludo para nuestra hermana Empernía que está allá en Barcelona disfrutando del mal clima de la ciudad, me imagino, ¿no? Ciudad tan aburrida como sí, esa, ¿no? Sí, tan fea la ciudad esa. Aquí la esperamos, aquí, pues, señora. También Patracio nos dice, qué buena reflexión de Lalo respecto a las nuevas tendencias temáticas de la música actual también. Bueno, a propósito de lo mismo que conversábamos hace un ratito sobre cómo el trap estaba presente de otras maneras antes, los años 90. La canción que escuchábamos recién tenía una base muy atractiva, ¿no? Una pista que en su momento también despertaba comentarios. Claro, bueno, como hablábamos primero también, en realidad yo creo que cada cierto tiempo el hip hop vuelve a sacar de la calle los elementos que son más puristas y ahí los pone en escena. En los años 90, a pesar de que había todo un rap político súper fuerte, bien rock and rollero, bien rockero, se aparece este género que viene del gueto de Los Ángeles, que es el gangster rap, y que evocaba funk, evocaba soul rehecho, y un poco la ruleta es como tratar de hacerle como el juego a esa tendencia que está en el mundo. Así que tiene que ver un poco también con esa actualidad que se vivía en los 90 con un rap barrio bajero, barrial, sí. de gueto y que obviamente también tiene un ritmo, como hablábamos, de gueto, ¿no? Bueno, medio voladito. ¿Cómo ven ustedes también la música en cuanto al rol que juega la música en la sociedad, ¿no? En los años 90 era un escenario muy diferente, había mucha censura, había mucho poder de la iglesia. Bueno, el mismo Lalo tuvo problemas ahí importantes también, incluso, ¿no? Con la policía, debido al tema guerra en las calles, ¿no? Ahí en el Estadio Nacional. Bueno, hoy el contexto es otro. Quizás nuestra democracia, algunos dicen ha mejorado, otros dicen no tanto, pero el contexto es totalmente diferente. ¿Creen ustedes que la música tiene que seguir siendo un canal de comunicación? La música, aunque traten de usarla para cosas malas, para censurar o para lo que sea malo, la música siempre tiene una frecuencia. ¿Me entendí? Entonces siempre va a ser buena, siempre va a ser bacán. Por ese lado, bacán para nosotros, ¿cachai? Eso. ¿Y a qué le quieren cantar en lo nuevo que están haciendo? ¿Cuáles son las reflexiones que van apareciendo también en las nuevas composiciones? Bueno, la maldad en el planeta sigue igual, solamente cambian los personajes. Si eran los 80, eran otros, que eran militares, y también hoy en día están disfrazados con corbata y con refinados, ¿cachai? Con vinos refinados y comida. Sí. Pero son malos, la maldad sigue todavía. Pantera está por decir cosas. Nunca hemos estado por un lado de que esto, estamos en una paz tranquila, de que nosotros no vamos a cantar cosas más lindas que las que hicimos. Claro, Pantera siempre va a tener una línea de enfoque hacia lo social y lo político poblacional. Claro, el país ahora es más bonito, quizás, ¿no? Hay más edificios, claro. Hay mayor PIB per cápita. No se ven, por ejemplo, siempre yo recuerdo el video del Rapulento, que muestra una ciudad diferente, ¿no? Con sí, muchos potreros, claro, sí, con claro. No estaba, bueno, todo, pero, tan urbanizado. Pero esos potreros ahora los tienen la gente que vino emigrando para acá, la que está viviendo en lugares asilados, así. Eso sigue, o sea, de alguna manera, como te digo, son personajes que cambiaron los malos, pero también... Claro, maquillaje. Claro, ahí también está la población, y esa población es gigante. Y la es del humano, la falta de necesidades, la escasez de alimentos. Sigue. Sí, eso es lo que dice y ahí el punto, pues tú lo has dicho, es simplemente el otro Santiago, el otro Chile. Claro. Existe el paraíso. No, nosotros no nos vamos a enfocar en lo malo, en todo caso, siempre. Hay cosas buenas que obviamente que los vamos a disfrutar, lo vamos a hacer. Pero como es un equilibrio y estamos claros que quiénes son los malos, vamos a seguir adelante haciéndolo. Ojalá no tuviéramos que estar cantando ese tipo de canciones y pudiéramos cantar canciones de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestras madres, cosas de amor. Pero lamentablemente somos terribles sensibles. Entonces, si voy a la esquina de San Pablo y veo como los pacos están paqueando a unos cabros haitianos porque están vendiendo Super 8, no puedo quedar tranquilo. Digo, esto continúa igual que en los 80 en el Bronx, ahora vienen a vivirlo aquí estos hermanos, y así pasa con la gente en todo orden de cosas. Ni hablar de las leyes, ni siquiera nos queremos referir a los políticos y al gobierno, porque ya son una cosa que es como ir a hablar sobre cadáveres. Yo creo que no son humanos. Yo creo que no son humanos, por eso se comportan así con la gente. Yo opino que se comen a la gente, son tan malos, metafóricamente y directamente también. Sí. Y creo que el vivir de la gente es un negocio para ellos, y eso, no han impuesto sus leyes, sus religiones, sus sistemas. ¿Y qué quiere que te diga? Y en cuanto a la vida de barrio también, ¿cómo han observado ustedes los cambios? Porque, bueno, la Guamachuco siempre presente, ¿no? Es parte fundamental de Panteras Negras, pero también la vida de las poblaciones ha cambiado mucho, ¿no? Quizás esa vida más comunitaria que reinaba en los años 80. Yo creo que no se conoció, o quizás aún no se conoce, ¿cachai? Estamos cargados, estamos ensimismados, los directores de cine han cargado siempre la pelota a algo así como Taxi para Tres, que es bien extraño ver ese tipo de películas que los vemos así. La población no es así, no son todos así, no es todo feo, y eso es lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Claro. Vivimos todo lo bonito, todo lo bacán de la población, y eso. Y se sigue siendo colectivo, yo creo, o sea... Yo sé que con el modernismo la gente puede tender a creer, y además te van a hacer creer que el mundo individual es más fuerte, más importante y más masivo, y nadie se junta, pero yo veo gente juntándose los domingos en las canchas como antes, la gente mayor, y veo los pendejos juntándose en las plazas a hacer freestyle, a bailar breakdance. Veo que hay una colectividad igual, que la población resiste contra todo, cualquier población, cualquier gueto, ya sea uno muy bacán con un tipo condominio o uno muy antiguo como la Historia o la Guamachuco, la gente resiste en el colectivo, significa que cuenta con el vecino, sabe cuando la vecina quedó sin pega y que los cabros chicos están ahí y no van a almorzar, a la hora de hacer y una vecina cruza y les dice, sí, vengan a almorzar a la casa. Eso yo lo sigo viendo. A la hora de hacer un bingo, claro, todos van, ¿no? Claro, así a la hora de la gente que creyó que existe una nueva clase media, como, porque antes la clase media eran los cuicos, ahora la gente puede creer que ser clase media significa tener celular y un auto, pero en realidad no es así, po. No es, no existe eso, esto es una parafernalia inventada, porque finalmente vienen en el gueto y cuentan también con compadres en la feria, en el negocio de la persona que es del mismo barrio. Entonces el gueto sigue estando, la población sigue creando su cultura de donde nace, o sea, de donde nace toda la cultura urbana. Si todos estos grupos de cumbia que hay, a mí me gustan mucho, ¿a dónde dirigieron toda esa energía? La dirigieron a esa gente. La gente que consumía cumbia son la gente de los barrios de todo Chile. Y hoy día la cumbia también es un fenómeno. Lo mismo el rap, el hip hop, el trap, el reggaetón o el freestyle. ¿Dónde más se vive eso? En el barrio. ¿De dónde salen los futbolistas, los mejores futbolistas de Chile? ¿De dónde salen? Del barrio. Así que podemos decir que la Pobla sigue entregando. Ahora, dijimos, no queremos hablar de los que se están consumiendo esta energía, porque ya todos hablan de ellos, pero nosotros seguimos entregando lo mejor que tenemos. Cada poblador, cada viejo, cada taita, cada cabro chico que estudia, entrega lo mejor y todos sueñan con ser bacanes, yo creo. Oye, ¿y estas reflexiones, esta imagen, esta idea, van a formar parte de un nuevo disco? ¿Tienen proyectado hacer un disco? Me he preguntado los tres veces lo mismo. Que no quiere decirte el juez, no quiere decir y nada. No, sí, y usted sí, no quiere decir. No, bueno, sí, estamos preparando cosas nuevas. Estamos preparando cosas con harta gente. Y volvemos a lo mismo, la música es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Estamos juntando un buen va a ser bastante, es que voy a tirar al agua, ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Están trabajando con harta gente y se vienen, sí, cosas nuevas y importante buenas. Y con gente de todo Chile y con gente de hartas tendencias también, como los punk, ya, y etcétera. Ya estoy identificando más o menos por dónde va la cosa de lo que viene, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar material de su más reciente disco, ¿no? Que es el Prodigios, que es del año 2012, sí, ¿no? Ha pasado harto tiempo, así que están echando de menos todos sus seguidores un nuevo disco, ¿ah? Sí. Vamos a quedarnos con El Tiempo en la Ciudad. Ya. Esto, okay, es Panteras Negras. Okay. Luego volvemos a reiterar la invitación para el gran show del día 25. Miles de personas tienen que llegar a celebrar los 30 años de Panteras Negras. Sí. Este es El Tiempo. Este es Santiago. La ciudad. Yeah. El tiempo tiene su traslado. Su legado. Santiago es estridente, día y noche nos envuelve. Lo joven ya no vuelve y seguimos en terreno. Las posturas son reales, puro bueno, no hay veneno. Aprendimos de la vida, el amido mis heridas. Música viviente, historias santiaguinas. Estrellas de la esquina van marcando el territorio. Los teóricos no caben ni panteras sobresale. Con batallas y con arte me cago en tus opiniones. No acepto tu competencia, 20 años de escenario. Inventamos el estilo, el aguama de cemento. Esto es Pantera Negra desde Chile al firmamento. Cantores de los barrios caminando sobre el tiempo. Testigos vivos de los tiempos en la ciudad. Contra el destino fuimos ciegos, la realidad. Contando historias de la calle, nuestra verdad. Con la simpleza de los niños, así vivimos. Testigos vivos de los tiempos en la ciudad. Contra el destino fuimos ciegos, la realidad. Contando historias de la calle, nuestra verdad. Con la simpleza de la vida, así seguimos. La chapa, he pedido petitorio. Rugiendo por la calle, una bandera es un tesoro. Somos león de oro, coraje como el toro. Mi hijo, la ciudad de marca historia y un decoro. Un arte vale mucho y más cuando es serio. Frase en los bolsillos y mortero por seis duelos. Amante de lo bueno, del gusto y de los planes. La noche me acompaña con visión satelitales. Pregunta por la calle, ¿cuál es el misterio? ¿De dónde saca letra con mensaje de guerrero? Aplícalo, acepta, los pioneros del cemento. Perdura nuestro tiempo, Santiago y los los textos. Cásalo, atrápalo. Este es el criterio y la silueta de la bandera dibujada en el cielo. Este es el regreso, actitud, vieja escuela. Los tiempos te acompañan, este estilo te conecta. Testigos vivos de los tiempos en la ciudad. Con tal destino fuimos ciegos, la realidad. Contando historias de la calle, nuestra verdad. Con la simpleza de los niños, así vivimos. Testigos vivos de los tiempos en la ciudad. Con tal destino fuimos ciegos, la realidad. Contando historias de la calle, nuestra verdad. Con la simpleza de la vida, así seguimos. La Pantera Negra que está sonando. Hip Hop desde Renca, desde el 89. Chino Máquina Fernández, Lalo Meneses, DJ Rat en las tornamesas. Esto es Pantera Negra, cabro. Yeah, sí, así es. La ciudad. Estamos bailando también con Panteras Negras, aquí más tiradito para el funk, también con esta canción que pertenece a su último trabajo discográfico, ¿no? Escuchábamos El Tiempo en la Ciudad. Sí. Tenemos hartos saludos desde Alemania, los están escuchando, a ver si se va un saludo para Alemania. Un saludo para nuestra hermana Paula Sandoval, que está allá, una tremenda biguer que está haciendo patria ahí. Un saludo, Paula. Un saludo, Paula. Allá vamos a ir con los tíos, pronto vamos a ir con los tíos para allá. Desde varios lugares del muy mundo. Muy buen saludo. Los están escuchando. Rodrigo Urrutia dice saludos desde La Calera. Carlos Vidal dice el pita, cuidado con el pita, qué grandes saludos. Las raíces se respetan. También Luis Martínez nos dice saludos muchachos, un gran abrazo. Ángel dice el juez. También Mariela Muñoz, saludos desde Renca. Nos saludan desde España. Claudia nos dice saludos desde España, cabros. Así es que todos felices con la presencia de Panteras Negras el día de hoy acá en Radio Nuevo Mundo. Y bueno, tienen que asistir el día 25, será un tremendo espectáculo. Van a estar desde las 15 horas que comienza el show. De las 15 en adelante. Bueno, la gente va a estar preparando todo desde antes, pero se espera empezar a esa hora. Esa es la partida que tenemos programada. ¿Qué más decir? Va a estar súper bueno. Recomendable. Aportarse bien. Aportarse bien, ¿ah? Sí. Aportar el espacio, porque está tremendo el espacio. Sí. Y como es de saber, Pantera va como broche final, así que para que la gente que venga de afuera lo tenga claro, y pretendemos ahí terminar alrededor de las 10, 9 y media por ahí. Así que para que la gente que viene afuera, para que tenga un poquito su horario ya claro. Perfecto. Y puedan volverse a su casa tranquilito. Y tiene toda la tarde para disfrutar de increíbles exponentes, bandas, ¿no? Sí, por supuesto. Y de todas las generaciones también hay jóvenes que son más actuales, otros más. Sí, esto es pura actualidad. Yo creo que ahí los más antiguos somos nosotros, los demás son toda gente del hoy, y que para nosotros también es importante porque conectan la misma historia. Son todos de los barrios, cabros de barrios de distintas partes de Chile, que han querido hacer cabras y cabros de su vida artística lo más importante, así que por eso también estamos como juntos con gente que soñaba lo mismo, pero después, así que igual es bonito por eso. ¿Y están trabajando alguna idea también estética, quizás visuales, algo en ese sentido para esa jornada? No te puedo decir tampoco. No pueden decir nada. Se va a ver ese día, eso de las 10 de la noche, ¿ah? Sí, esa es la idea. Bueno, la idea es compartir música, compartir en un lugar, y voy a, hay una reflexión que no es una reflexión muy humilde de todas formas, pero cuando vas a Nueva York y llegas a Nueva York, hay lugares donde te recomiendan ir, y te recomiendan ir al Bronx, donde nació el hip hop, y se hace un tour donde el Grandmaster Case te habla de los inicios del hip hop arriba de una micro, te muestra los lugares donde fue. Bueno, aquí fue donde empezó a hacerse rap desde el principio. Yo sé que muchos después hicieron rap también en otros lugares, pero aquí se acunaron las primeras maquetas, los primeros mixtapes y los primeros conciertos de rap, en donde fueron telonero Latin Pase, por ejemplo, en el lanzamiento de Lejos del Centro. Latin Pase era el grupo primero que tuvo el Jimmy Fernández. Fueron teloneros los Roca Rapper, que después se transformaron en M16. Uh-huh. Y un sinfín de artistas que, a pesar de que hoy día a lo mejor no nos vemos con todos, han llegado a nuestra casa, a la Guama, a la mía o a la del Chino, han recorrido ese cerro, han ido a ver a los Panteras. Bueno, un sinfín de artistas, no voy a decir quiénes, porque toda la gran gama, yo creo que el 70% fue a Renca, fue a ver a los Panteras a la Guama. Así que un buen punto para ir también ahí a encontrarse con ese origen que fue ahí. Así son que... 30 años, van a ver, me imagino, muchos amigos, muchas caras conocidas en todo este largo camino. Va a ser muy emotivo también, ¿no? ¿Cómo sientes esas emociones también, juez? Sí, cada vez que se hacen ese tipo de cosas, y aparte que lo que posiblemente lo que nos diferenciaba era eso. Nosotros llegábamos a los lugares y teníamos gente conocida, o nos hacíamos amigos de la gente. Entonces nos íbamos para Temuco, para Puerto Montt, para el norte. El grupo musical, tú te habías acostumbrado a ver que el grupo va, lo veía en el escenario, se va en su avión y era. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos otras costumbres. Nos quedábamos ahí una semana. Nos quedábamos, compartíamos con la gente, nos hacíamos amigos. Eran otros tiempos, quizá había que multiplicarse, invadir todo con hip hop y como que se fue dando. Y sí, espectacular, pues. Opino que sí, que hemos conocido a mucha gente bacán. Y creo que sí, que va a estar lleno de esa energía el sábado, de Chino, muy buena energía. ¿Cómo estás viviendo tú las emociones en estos días que son bonitos, no? Son de harto trabajo, sí, pero muy bonitos. Sí, yo lo dije hace unos días atrás, es una vuelta que damos nosotros después de 30 años. No éramos profetas en nuestra tierra, si así lo éramos en La Pintana o en La Bandera o en La Victoria, en otros barrios éramos trillos respetados y queridos y mucho cariño. En Renque también estaba esa pequeña envidia ahí de algunos que de repente también los miraban, como los miraban a diario, no era tan importante a lo mejor, entre comillas. Uh-huh. Pero hoy en día vamos a estar en esa celebración, para nosotros súper importante, porque es el reconocimiento de todo nuestro barrio, de nuestra comuna. Y por ahí es como reírnos ya después de 30 años y abrazarnos y decir aquí estamos. Y eso siguen es. Para adelante, ¿no? Eso. Viene mucho trabajo todavía por delante. Nítidos. Oye, estoy en las redes sociales de Renquino, que es el Instagram de Lalo, ¿no? Y hay unas fotos increíbles de los tiempos mozos, ¿no? Oh, sí, ese es con mi compadre fue. Oh. Buena pinta tenían chiquillos, ¿eh? Sí, no, pura ropa americana, compadre. ¿Por qué dice que teníamos...? No, ahora todavía, ¿no? Pero gracias, allí... tú también eres guapo. En ese tiempo totalmente vanguardista, no, mira, el jockey con los lentes. El que mataba era el juez, compadre, con el pelo largo. Yo, ¿ah, sí? Sí, no, yo no. Sí. Sí. Tenía el pelo largo. El juez Manguera, le dicen. Claro, no, era el que mataba con las chicas y era mi compadre juez. Sí. No, a mí, yo me tenía que ir para la casa, po. Échenme la culpa a mí, ¿no? Bueno, chiquillos, ha sido un gran momento tenerlos acá en la Radio Nuevo Mundo. Inviten nuevamente a todos quienes nos están escuchando, mirando en todas nuestras plataformas, para que se llene ese día el escenario. Bueno, invitamos a toda la people de Santiago, a los de regiones, sí, los que puedan viajar ese día. Va a ser una linda y gran jornada de hip hop rap chileno con todos nuestros amigos. Y bueno, eso, hay que cuidar el lugar, no hay que ensuciar, eso hay que tratar de tenerlo claro. Y vamos para adelante, que se puede, eso es. Caupolicán con Domingo Santa María. Caupolicán con Domingo Santa María, por la calle Caupolicán se puede ingresar por Domingo Santa María o por Balmaceda. Vamos a cerrar esas calles, se nos dio esa posibilidad. Está toda la gente, como dice Chino Máquina, a invitar. Importante mantener la higiene, si va a botar basura, llévesela. Ahora, Lo otro importantísimo también es que es una jornada que también es parte de la celebración de los 125 años de la comuna de Renca, una comuna también emblemática pero que está un poquito oculta, donde han pasado cosas importantes, donde hay mitos y leyendas bonitos con respecto al cerro, con respecto a Manuel Rodríguez. Ya se van a enterar los que hayan ahí, porque vamos a reflexionar sobre esos mitos, ¿no? Así que es importante, y también para nosotros pedirle, darle las gracias a ustedes, a la gente de Radio Nuevo Mundo, que hace un aguante. Gracias, compadre. ¿Desde cuántos años? Un aguante, pero de muchos años, y que Pantera ha venido aquí a mostrar no sé cuántos discos en este estudio, en los estudios que ha tenido Radio Nuevo Mundo. Así que un respeto tremendo a la gente que sigue haciendo radio aquí, y gracias por eso. Buenísimo. Gracias, compadrito. Que vivan las Panteras Negras en sus 30 años, el día 25, totalmente gratuito, con Liricistas, Flor de Rap, Movimiento Original, Hortadojo y muchos artistas de más. Jeromón. Juez, muchísimas gracias. Chino y Lalo también. Gracias. Que vivan las Panteras. Gracias, compadre. Gracias a todos. Decir que me tocó ser MC. Mi estilo da la cara, estratega, máquina que en estos tiempos se observa. Tu cosecha se enferma, cada uno con lo suyo, porquería que se eterna. Lo tratan de villano por el rap, escucha lo que hablamos. Jerarquía habla, paso al peño con el que andamos. Hablamos de clanes, suburbio, ritmo concentrado, de viveza, tristeza, de este ritmo que brota el caos. Siendo por ello, he vivido desde pequeño. Le hablaron de la paz, también le hablaron de defendernos. Mi tono, mi cara, tu cara, así que está enfilada, sin alas. Por lo que vive también será jugada. Santiago nuestro, hace tiempo que te observo. Vaya donde vaya, te descubro 100%. De niño vi el futuro, un prestigioso lo sabía. Corre, llegó desde que venimos casi encima. El rap de regreso, Hunter está sonando. Igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida. El rap de la calle, la de más son mentiras. Rapta de regreso, Pantera está sonando. Igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablando de la vida. El rap de la calle, la de más son mentiras. Vuelvo a la tarima, aunque los giles me saquen plantilla. Me nieguen y se adjudiquen lo que no es de ellos. Es imborrable, somos el pueblo. Como Carrera, como Rodríguez, el beat me sigue. Salen del alma las canciones, las poblaciones. Que todo el mundo, amor profundo por la cultura y por mi gente. Sin presidente, sin dirigente, mi rap es puro corazón, fuego y estilo. Voy por la calle, es por la vereda. Pantera es puro acero, otros son grea. Predican en la calle y se cuentean y te cuentean, pero yo sigo, miro y escucho y la caneo. Estudio mucho, no pierdo el tiempo en reuniones. Es como los giles, profetas, charlatanes y mirones. El que no ocurre de cómo va la vida está cagado, será un esclavo, un condenado. El rap de regreso, Pantera está sonando. Igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida. El rap de la calle, las demás son mentiras. El rap de regreso, Pantera está sonando. Igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablando de la vida. El rap de la calle, las demás son mentiras. ¿Te gustó esta serenata? Hey, hey. Y te lo canto al oído. Pantera negra en tus parlantes. Somos los tripulantes de este tiempo. Yeah, 2012 en tu casa. LB1 Chino Máquina. Yeah.